El Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Así oí una vez. El Bhagaván permanecía en el macizo de la montaña de los buitres, junto con una gran comunidad de monjes y una gran comunidad de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de fenómenos llamada percepción profunda. También, en aquella ocasión, el bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara contemplaba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y consideraba los cinco agregados como vacíos de naturaleza inherente. Entonces, mediante el poder de Buda, el venerable Sariputra dijo esto al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara: ¿cómo debe adiestrarse cualquier hijo del linaje que desee practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría? Así habló el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara. Dijo esto al venerable: Sariputra, cualquier hijo del linaje o hija del linaje que desee practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplar así, considerando correcta y repetidamente que estos cinco agregados también están vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacía, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma también no es más que vacuidad. De la misma manera, sensación, discernimiento, factores de composición y conciencia son vacíos. Sariputra, de manera similar, todos los fenómenos son vacuidad, sin características, no producidos, ni cesados, ni inmaculados, ni con mancha, ni deficientes, ni completos. Sariputra, por tanto, en vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discernimiento, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visual, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómenos. No hay elemento del ojo. Y así, hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental, no hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento ni de la muerte. De manera similar, no hay sufrimiento, origen, cesación ni camino. No hay sabiduría exaltada, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Sariputra, por tanto, porque no hay logro, los bodhisattvas confían y permanecen en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni temor. Al haber ido completamente más allá del error, alcanzan el punto final del nirvana. Todos los Budas que permanecen en los tres tiempos despiertan también clara y completamente a la insuperable, perfecta y completa iluminación mediante la perfección de la sabiduría. Por tanto, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperado, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que apacigua completamente todo sufrimiento, debe ser conocido como la verdad, porque no es falso. El mantra de la perfección de la sabiduría es declarado: Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha. Sariputra, el Bodhisattva Mahasattva debe adiestrarse así en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el Bhagaván surgió de aquella concentración y elogió al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara, diciendo: bien dicho, hijo del linaje, así es la profunda perfección de la sabiduría. Se debe practicar como has indicado. Incluso los tathagatas se regocijan. Habiendo hablado así el Bhagaván, el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara, los que le rodeaban en su totalidad, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron en gran medida las palabras pronunciadas por el Bhagaván.